y vamos a seguir acogiendo todo lo que sea enriquecer nuestra propuesta programática y sumar a todos los chilenos que estén dispuestos a vivir en un país democrático, progresista, libertario, con respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y por eso estamos aquí y le agradezco a Jorge su presencia, su amistad, y vamos a seguir trabajando, estoy seguro, en los próximos años con un solo norte, el bien de Chile y de su gran mayoría.